Madame Curie es un nombre que seguramente tú has escuchado alguna vez. En su biografía escrita por su hija observamos la prolongada lucha por descubrir el radio. Una vez que ella y su esposo se convencieron de la existencia de este metal, lucharon por cerca de 4 agotadores años en una casucha en donde tenían instalado su laboratorio. Años llenos de desengaños en su esfuerzo por aislar el radio. Trataron toneladas de petblenda, kilo por kilo, seguros de que algún día encontrarían el radio. Pero experimento tras experimento fallaban. Un día entraron a la habitación de su laboratorio, donde un color azul iluminaba la oscuridad. Se quedaron mudos mirando a la misteriosa fuente de la radioactividad, el radio. La recompensa por su perseverancia estaba ante ellos. Los sueños se pueden hacer realidad, pero se requiere perseverancia, que es el cuarto factor. ¿Tú has conocido muchas personas que empiezan algo y nunca lo acaban? Precisamente porque les falta ese factor que es el seguir adelante hasta conseguir lo que ellos quieren. Se desaniman muy fácilmente. Así como empiezan, así se desaniman y lo dejan. Sabemos nosotros que para lograr algo se necesita ser perseverantes. Se necesita tener paciencia y seguir en lo que uno quiere lograr. Porque si tú te enfrascas en algo y luego a los 2-3 días lo dejas, y te enfrascas en otra cosa y también a los 2-3 días lo mismo, difícilmente vas a lograr algo. Si tienes firmemente un objetivo y quieres realmente lograrlo, acuérdate de Madame Curie, sobre todo cuando quieras tirar la toalla. Acuérdate de que el fruto de la tenacidad y la perseverancia llega tarde o temprano. Hay un dicho que dice, el que persevera, alcanza.